Muerte inevitable de Alfredo Milano. Desde que ella era chiquita, siempre le preocupó el día de su muerte. Oh, muerte, siempre tan necesaria para que la vida continúe. Oh, muerte, tan mal comprendida, eres tan necesaria para la vida como las vitaminas, el hierro y el calcio. Oh, muerte, eres tan necesaria como el fósforo para el pirómano. Pero tan humana es la idea del vivir y no querer morir, que la mayoría, a su pesar, llegado el día, tiene que aceptar la muerte. Ese era el dilema de José. ¿La mato o no la mato? Y seguía dándose explicaciones filosóficas sobre la necesidad de la muerte. Pero era imposible seguir postergando el fatídico día. El momento había llegado. Fue nerviosamente hasta donde él sabía que ella estaba dormida. Se acercó en silencio. José transpiraba y trataba de alejar la duda. Dándose fuerzas, se imaginaba un leopardo tras su presa y con este sentimiento depredador se abalanzó sobre su víctima. Con una sola de sus manos poderosas le agarró el cuello flaco y se lo fue apretando. La sacudió violentamente para asegurarse de que estaba muerta y la tiró contra el suelo. Ella se sacudió, pataleó y hay que admitirlo, luchó. Pero la muerte era un hecho. José se maldijo a sí mismo. Él, tan amigo de ella, tenía que hacerlo. ¿Eran ellas o él? Si no fuera porque tenía que matarlas. ¡Qué lindo sería criar gallinas! La gallinita rosada era muy trabajadora. Compró granos y un huerto con sus manos construyó. El agua, el sol y el tiempo fueron sus aliados y la cosecha se dio. Como nunca tuvo ayuda, todo el grano se comió. La gallinita rosada engordó y engordó. Y vino un robagallinas y sancocho preparó.